¿Qué tal, Humbertito Lunati? ¿Cómo anda? Bienvenido a una nueva emisión de Sudaca. ¿Todo bien? Buen día, Molina. ¿Cómo le va a usted? Yo estoy contento. Pará, ha pasado mucho esta semana una vez más. Hay que felicitar y ponerse contento con la aprobación, casi la media aprobación del matrimonio gay, Molina. Está contento con eso, le parece muy bien. Sí, pero por supuesto, está bueno que el casamiento sea para todos. Hay gente que se quiere casar todavía, eso está bien, porque uno hace estudio y dice, en este país no se quiere casar nadie, no, hay gente que se quiere casar, hay que dejarlo. Bien, entonces somos amigos de los gays, al fin, por primera vez en lo que va el año nos hacemos amigos de alguien. Bueno, pero era ahora, ahí es una mirada. Ahora, a medida que voy a ir desarrollando ese tema, se va a dar cuenta por qué quiero ser amigo de la minoría gay. Yo le voy a dar una pista después. A ver, dígame, usted su columna del día de hoy, una parte la armó sobre el tema del futuro matrimonio gay que todos esperamos que se apruebe en la República Argentina. Por supuesto, Molina, porque aparte me llamaron la atención varias cosas, porque una semana antes de esta semi-aprobación del matrimonio gay, ya se había casado una pareja homosexual. Por lo que me hace pensar que 7 días atrás había un mercado negro de matrimonio gay, Molina, porque si la todavía no la aprobaron y ya se está casando gente, hay algo raro, hay una mano negra, Molina. Ah, usted sigue hablando del mercado negro del matrimonio gay, no, basta. Usted dice que la cortemos con el matrimonio negro del matrimonio gay, puede ser, pero esto da para mucho, porque se dice, y acá le voy a dar la pista de por qué apoya esta minoría. Se dice, y es Vox Populi, que la comunidad homosexual es una minoría bien posicionada económicamente, Molina. ¿Será por eso, Molina, que discutieron el casamiento gay junto a la ley del cheque, me pregunto? Ah, usted dice que si es gay es igual a tener plata. No, bueno, uno no tiene que andar generalizando, pero yo escuché que se decía eso, como hasta ahora no se casaban, digo, no gastaban esa platita en el casamiento, tampoco tenían hijos. Se ahorraba unos pesitos para comprarse el auto, para llegar a fin de mes, aparte era gente que con alto grado estudiantil, gente grosa. Y ahí por eso se decía que tenía como una guitita ahorrada. Ahora, la que está loca es la iglesia, Molina, que se quiere reunir con los senadores, que son los que faltan votar, para que se oponga al casamiento entre personas del mismo sexo. El obispo Antonio Marino afirmó que la iglesia no solo se opone al matrimonio por motivos religiosos, sino que también por motivos que tienen que ver con la ley natural. Para Marino hay valores que no son negociables. ¿Se referirá a la falta de tolerancia como valor no negociable, Molina, me pregunto yo? Exactamente, si hay algo que es natural, ellos también son bastante naturales, pero no nos vamos a pelear con la iglesia ahora, le pido por favor. Bueno, entonces se la dejo pasar. Otra cosa que saqué limpio es que cuando los diputados daban un argumento en contra del matrimonio gay, muchos empezaban el discurso con «tengo un amigo gay». ¿No será la versión xenofóbica así ayornada de «tengo un amigo judío, Molina»? Y hay un poco de eso. «Ah, yo también, yo conozco uno que no sé qué». «Tengo un amigo». Y no es malo, te dicen. No son todos así porque yo tengo un amigo, ¿no? Esa es típica. Déjeme una más, Molina. Si se aprueba y es legal el matrimonio, me pregunto, Molina, ¿por qué ahora estamos todos felices, se aprueba, va a ser legal el matrimonio? ¿También va a ser legal el divorcio, gay? Hay que pensarla esta, Molina, ¿eh? Bueno, está buena. Bien, veo que anduvo pensando, anduvo carburando en la semana, lo felicito. Nosotros vamos a cortar por ahora y usted va a hacer una segunda entradita dentro de un rato aquí en el programa que estamos realizando desde Florencio Varela. En un ratito nomás sigue la comunicación, señor Humbertito Lunati, ¿le parece? Muy amable, Molina, nos vemos por ahí. No haga lío, un abrazo grande.